estamos viviendo un momento bastante inmonumental y es el paso de muchos señores militares bizarros. Puede que haya un evento, no saben, tenemos la información de quiénes son. Esta emisora no tiene esa información tan detallada. Pero, ¿te parece si vamos rodeándolo? Este sonido del instrumento que está sonando ahí, de hecho precisamente en cuanto se escucha ya es como un imaginario sonoro que se tiene del centro histórico de la Ciudad de México. ¿Por qué está esa costumbre? ¿Por qué están esos aparatos? Que existen desde hace más de 100 años, no sé, no tengo la fecha exacta desde hace cuánto. Mi mamá siempre dice desde la época de mis abuelos, o sea de mis bisabuelos realmente, ¿no? Entonces le gusta mucho, siempre que puede los apoya, les da una moneda de apoyo para que sigan existiendo, dice ella, ¿no? Pero puede ser un sonido que está en extinción un poco. Yo creo que no está tan en extinción porque fíjate que también se ha institucionalizado, entre comillas. Ya no solo se encuentran los organillos aquí, sino también en otras periferias de la ciudad. Yo lo he encontrado por donde vivo, por la zona sur. Y con esta intención de buscar dinero, ¿no? También ha sido una especie de recurso para tener un pequeño sustento por el estar tocando, y además se apoyan en este sentido simbólico de lo que carga un sonido como este. Y también las canciones que reproduce siempre han sido las mismas, creo. La que más recuerdo es Cielito Lindo. Siempre suena. Son como canciones muy de aquí de la cultura mexicana que se reconocen afuera fácilmente, ¿no? Como que nosotros la escuchamos y no somos ajenos, no la sabemos de hecho. Sí, canciones que son parte del imaginario popular. Pero lo curioso es que a veces suenan muy desafinadas. Suenan demasiado desafinadas y pues sus instrumentos, su organillo que funciona con una manivela y es completamente mecánico, pues ya son muy viejos. Son demasiado viejos. Una vez me tocó hablar con uno en el transporte público y pues su situación es algo complicada porque pues trabajan la mayor parte del día y las ganancias son para los dueños de los organillos. Yo tengo una pregunta, ¿ellos están regulados por el gobierno? O sea, para poder hacer eso tienen unos permisos, hay unos cuantos nomás. No sabría decir. ¿Tú sabes, Alejandra? ¿Qué? Si los organilleros tienen algún permiso. Sí, ¿saben cómo regulados por sí, el gobierno? Me parece que sí, no puedes llegar con tu instrumento y empezar a tocar porque también están como organizados por alguien arriba que los encabeza. Hasta donde yo sé si es así, pero no sé si hay algo por ahí. Bueno, llegamos como a la mitad de un evento de los milicos, del ejército, ¿cierto? Tiene pura pinta. Hay muchos milicos y mucha policía en este momento, y muchos camiones con los colores emblemas de las fuerzas militares de cualquier país latinoamericano. La verdad es que es bastante impresionante porque hay dos helicópteros bastante grandes que han aterrizado, me imagino, en la madrugada en pleno Zócalo. Entonces es como una demostración bastante grande de fuerza militar. A nosotros nos ha causado mucha impresión el tema de los helicópteros porque ayer vimos aterrizar uno ahí como en la ciudad, en la cima de un edificio. Creo que eso no es tan común para nosotros. Y yo también quería apuntar que si alguien le dice a usted que en el DF hace frío, no es tan cierto. No se venga con... no se encarte con chaquetas. Y eso solamente tráigase como una chaquetica suave y ya, porque la verdad es que el clima más bien como el de Medellín. Y bueno, de fondo va el organillo. Corta Radio Monumental